Estamos aquí en La Minga, la 94.7, en esta semana que es víspera a el cuarto Congreso de la Economía Circular del Departamento de Punilla, que se va a hacer nuevamente en Huerta Grande, y estamos con los organizadores de este gran evento, y lo trajimos acá, vecino del pueblo, Matías Fabro. Bienvenido, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por la invitación. Muy bien. Una apuesta nuevamente a este cuarto congreso. Se hizo dos veces en Villa Jardino, una vez en Huerta, y esta es la segunda vez en Huerta. Exacto. La idea es ir recorriendo el departamento, porque la idea principal es que nadie puede salvarse solo. Entonces, bajo esa premisa es que el congreso empezó a ser itinerante. Mati, bueno, estás acompañado, presentá a quien está con nosotros acá, te doy el placer. Bien, bueno, mi compañero, él es un poco más, es más tímido, es vecino de la localidad, así que agradecer a Ricardo Guardia que nos acompaña en esta tarea que hemos empezado ya hace 4 años. Y no hubiese sido lo mismo sin la colaboración de Ricardo. Ricardo, bueno, bienvenido. No es fácil hacer nada en esta época del año, sabiendo de que, bueno, es fin de año, no hay un mango, hay problemas por todos lados. Y bueno, también el sumergirse en una organización, restarle tiempo a la familia, al trabajo, es difícil. ¿Cómo lo están llevando? Y bueno, si están recibiendo ayuda. Bueno, buenos días primero, muchas gracias por el espacio. Cuesta, pero nosotros tenemos entendido que la situación ambiental es un emergente. Es una situación que cada día que pasa es un día menos. Entonces, en ese marco es que a nosotros, por más que nos cueste, no escatimamos esfuerzo en hacer las cosas que las vamos haciendo a pulmón y que nos van saliendo todavía, pudiendo recoger no los resultados que hubiéramos querido, pero entendemos que en las dos primeras etapas nosotros tuvimos la visita de funcionarios de la provincia que nos vinieron a contar de qué se trataba la economía circular. En el tercero ya hubo más un mix con algunos desarrollos expuestos por algunos funcionarios locales. Y en este cuarto encuentro nosotros entendemos que tiene que empezar a expresarse el destinatario de la actividad. El beneficiario es la comunidad. O sea, nosotros estamos haciendo todo esto para preservar nuestro espacio. Una de las cosas que habíamos dicho con Matías cuando habíamos hecho los primeros es que cuidemos el lugar donde estamos viviendo, porque esta es una sucursal del paraíso. Totalmente. Y entonces debajo de ese paraguas es que nosotros le ponemos todas las ganas a lo que vamos haciendo. Bueno, misma localidad, pero cambio de lugar, de locación. No se va a hacer, la vez pasada se hizo en Casa Serrana. Sí. ¿Y esta vez a dónde se va a hacer? Esta vez se va a hacer en el Polideportivo de Huerta Grande, porque van a participar alumnos de la escuela de Huerta Grande, del IPET de Huerta Grande. Entonces, más que nada pensando en los chicos para favorecer su traslado y que se pueda movilizar la familia de los chicos, buscamos un lugar que les cueste poco, digamos. Mati, bueno, siempre se los invita a los intendentes y a los directores de ambiente de cada localidad, de todo el corredor de Punilla, y siempre viene alguien a dar una charla. Ha venido el cura en un momento, creo que dos veces, han venido recicladores que con sus materiales los vuelven a utilizar, y el año pasado, no, el anterior, creo que vinieron unos que hacían las lomas de burro de los municipios. ¿A quién vamos a tener este año? Bueno, este año va a haber distintos expositores, cada uno con lo que hacen. Va a estar la gente que hace mobiliario urbano, va a estar disertando, bueno, distintos recicladores urbanos y trabajadores de la economía circular exponiendo lo que hacen. De hecho, ya es casi como una cita obligada para ellos, lo cual le agradecemos enormemente a cada uno por prestar disposición para poder venir. Y después, en cuanto a los disertantes, este año fue un trabajo muy lindo que pudimos llevar a cabo con una idea que hace un tiempo venía desarrollando Ricardo, ya que él viene de la docencia, en el cual pudimos involucrar a las escuelas. Una tarea que nos costó muchísimo, muchísimo. Si bien se han formalizado las CLE, que son las coordinaciones locales de educación, en la parte educativa es muy difícil a veces ingresar. Se nos facilitó un poco también con el bachiller nuevo que hizo la provincia, el Ministerio de Educación de la provincia, en economía circular y energías renovables. Eso hizo que allá por mitad de este año se empezaran a abrir algunas posibilidades dentro de algunos colegios. Y después, bueno, por la gran tarea que venía llevando una de las profes en el IPET 200 de Huerta Grande, el cual refleja este trabajo. Mati, bueno, habíamos hablado en un momento que había un formulario de Google donde uno debería anotarse. Ha cambiado la modalidad ahora para este cuarto congreso. ¿Cómo es? Bueno, no vamos a hacer ningún formulario de Google, ya que eso era, digamos, como privativo para algunos. Hay gente que por ahí no lo tiene tan claro de cómo es y por ahí terminaba no yendo creyendo que había que tener alguna acreditación especial y demás. Así que sacamos eso que nos pareció un impedimento, por lo menos en el último, y la entrada es libre y gratuita. Pueden ir en el horario que se va a dar inicio, que son las 9 de la mañana, en el polideportivo de Huerta Grande, ahí enfrente de la municipalidad o de la plaza esa hermosa que tiene la localidad. Se da inicio a las 9 de la mañana y estará terminando el encuentro tipo 12:30. Perfecto. Esto es el martes que viene. Martes, no mañana, sino el próximo, martes 18 de noviembre, en Huerta Grande, con distintos expositores, que ahí me gustaría que Ricardo te cuente quiénes son algunos de estos expositores y a través de la educación, cómo se le dio forma a esto. Ricardo, bueno, antes que nos cuentes, siendo que hay expositores y somos varios los que trabajamos con la economía circular, nuestra materia pendiente después de 4 años es tener la Feria de la Economía Circular. Se nos está complicando muchísimo, sabiendo que cada vez somos más. En su momento, cuando vino Richard Llora, que en ese momento era todavía intendente de Córdoba Capital, ellos ya la habían tenido y, bueno, como gobernador ahora dijo que nos iba a dar una mano con el tema. Bien, bueno, recogemos ese guante y es una posibilidad que se abre una nueva puerta de trabajo. Yo, en relación a la propuesta de Matías, nosotros tuvimos la visita durante 3 oportunidades de distintas autoridades y de distintos especialistas, digo, universitario, vino la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Y nos dijeron de qué se trataba la economía circular. Y nosotros, en este último encuentro y en alguno sucesivo, tenemos la intención de que sea la comunidad la que hable. O sea, con todo eso que nos vinieron a enseñar, nosotros fuimos capaces de hacer tal cosa. Y en ese comienzo entendemos que el rango etario de una escuela secundaria es el lugar a donde nosotros queremos trabajar en esta primera etapa. ¿Y cuál es el efecto que buscamos causar? Que sea el chico el que le diga al padre y al abuelo lo que aprendió, de todo lo que se vino haciendo mal, digamos, ¿no? Y que esa sea la fuerza de cambio. Esa es la intención que guarda al menos este, y es muy probable que el próximo también, porque la expectativa del próximo es no trabajar con una escuela sola, sino con unas cuantas más, ¿no es cierto? Y en esa búsqueda de cuáles eran los actores que ya venían aplicando la economía circular, va a venir un grupo que trabaja bajo el respaldo del CONICET, que habla del siempre monte, del daño que causa el siempre verde a las napas de agua, porque consume, es un árbol lindo, pero consume, no, primero no es autóctono y segundo consume mucha agua. Y va a venir una cooperativa que se llama Ilanda, que reduce el daño que ocasiona la tela. El residuo textil. Sí, el residuo textil. Así que, bueno, ellos nos van a venir a contar que, para pasarlo en criollo, ellos nos vienen a contar que todo lo que nos dijeron antes, ellos lo van haciendo posible, digamos, ¿no? Y bueno, y para nosotros la participación de los chicos de la escuela sigue siendo clave. Uh-huh. El grupo editorial 7 de Córdoba usa el Siempre Verde para hacer los pegamentos de las sí. hojas de los libros. Sí. Yo lo uso para los cartones, o sea, sí. como aglutinante. Sí. Sirve, sí, sí. Es muy bueno para eso. Es invasivo en nuestros montes, pero es muy bueno para poder a utilizarlo en librería, en papelería. Y bueno, es una buena oportunidad para mostrar los beneficios de lo que a veces nos perjudica. Bueno, dato, ¿no? Río Ceballos tenía alrededor de, hace 15 años atrás, alrededor de unas 40 hectáreas de siempre verde. Hoy son más de 1.500. ¿Eh? Sí. En los últimos 15 años. Bueno, en Río Ceballos hay uno de los que hace los cartones para las tapas de los libros, con el siempre verde, con paja brava. Mira. Lo mismo que lo uso yo para poder hacer las tapas de mis cuadernos. Es un árbol que consume muchísima agua. Sí, muchísima. Muchísima agua. Bueno, chicos, gracias por venir a La Minga. Seguramente estaremos participando, haciendo notas el martes que viene, en vivo y en directo desde ahí, para todas las mañanas. ¿Quieren agregar algo más? Yo no quisiera despedirme sin antes tomar el compromiso de acompañarlos en la feria, uh-huh. En la feria de reciclaje. Así que vamos a trabajar sobre la idea de una feria circular. Nosotros tenemos acá en la plaza armada la feria, que se utiliza solamente los sábados y algunos domingos. Por ahí hacerlo un día de semana, ya están las estructuras, está todo montado. Bueno. Solamente hay que organizar por lo menos la primera y ver cómo resulta. E invitar, porque nosotros tenemos, bueno, ahora está una cooperativa de reciclaje trabajando en el basural, sí. pero hay mucha gente que vive del reciclado, sí, claro. y que es su modo de sustento. Es una generación de trabajo. Sí. Así que bueno, ahí vamos, somos muchos los que queremos esto, seguramente también vamos a tener el apoyo de la Municipalidad de Villa Yardino, porque obviamente todo esto suma también a los municipios, y cuando una feria ya está armada, es más fácil volcarse eso que tener que buscar puestos, lugares, sacar permisos. Entonces por ahí conviene por lo menos dar los primeros pasos. Después si se hay que reubicar, hay que hacerla en otra localidad, bueno, o puede ser itinerante también. Hay muchas maneras de poder llevar adelante un trabajo de feria. Así que bueno, Ricardo, Matías, gracias por venir a La Minga a conversar un rato con nosotros. Gracias a ustedes, déjame agradecer también a Sofi por el espacio, por ella ha sido parte del tercer Congreso de Economía Circular, así que extensivo el agradecimiento a Sofi. Gracias.